Aquí mi fusil, aquí mi pistola, Onda Polígono a todas horas. Es una emisora que está muy de moda, si no la conectas pasa la bola. ¿Dónde? En la 107.3 de la FM o por internet en ondapoligono.org. ¿Sabes lo que tienes que hacer en cuanto llegues a tu chabola? ¡Señor! ¡No! ¡Señor! ¡Tienes que escuchar a Onda Polígono! ¡Señor! ¡Sí! ¡Señor!